stress more que hay en mí. Ni mucho menos lo que hay en ti, pues ni siquiera al mezclar la razón o en incluir al corazón lo podrías traducir. Te preguntes qué es lo que hay en mí, ni el porqué de mi canto hacia ti, pues ni siquiera al mezclar la razón o en incluir al corazón lo podrías traducir. Desnudar lo que siento, un par de versos no son todo para ti. Y sé que en este momento, al desnudar lo que siento, un par de versos no sean todo para ti. Solo un pequeño momento bastó para intentar descubrir la esencia que hay en ti, la sencillez de tu piel morena y tu sonrisa tan amena y la mirada a tinte de ámbar que hay en ti. Y sé que al desnudar lo que siento, un par de versos no sean todo para ti. Y sé que en este momento, al desnudar lo que siento, un par de versos no sean todo para ti. La sencillez de tu piel